convivo con lo peor y lo mejor, con la violencia y la razón de hoy. Sé muy bien quiénes lloran y quiénes fingen al llorar, y de las agonías de hoy. Que aprendí de ayer a hoy, puedo hablar del amor que siento por vos. También sé quién ha muerto, quién lo mató y sigue suelto. Sé que es común la impunidad de hoy. Sé bien quienes mienten para crear falsa ilusión. De piedra es la arrogancia de hoy. Pero por saber todo lo que aprendí de ayer a hoy, puedo hablar del amor que siento por vos. Aprendí a no castigar, porque en vez de acercarte te vas. En la vida no hay edad para a sentir antes de hablar. Si no hay dos hay soledad, en la vida no hay edad para amar. Muy bien sé de la historia que se esconde en la educación, sé de memoria si un lamento dio. Bien que convivo con la esperanza y el dolor, con lo mejor y lo peor, por saber todo lo que aprendí de ayer a hoy, puedo hablar de